venga para acá, venga. Piña. No, después, venga. ¿Usted dónde es usted? De Blumenau, Santa Catalina. ¿Dónde queda Santa Catalina? Del sur, sur de Brasil. ¿De qué lugar? No sé, del sur. Cerca de San Pablo. Ah, cerca de San Pablo. Hay una onda allá de San Pablo, venga para acá. Venga. Hay un baile que se llama el baile de la botella. ¿Usted lo sabe bailar? ¿Usted lo sabe bailar el baile de la botella? No, yo no. ¿Usted? Bueno, a ver, mueva. Ahí va. Ay, la botella, pobre botella, no. Sí. No, no, guarda con esa botella, no. Guarda que desaparece la botella. No. Viene para allá, ahora, mira. Ahora viene por allá, al revés. Viene, acá. Ahora, ahí está. Ahora, ahí va. Ahí va el palo. Muy bien, Aymar. Usted tiene un representante muy bien. Gracias a ti. Te amo un montonazo, te quiero, me gusta mucho el cuarteto. ¿Perdón? Te quiero mucho, vos. Me gusta el cuarteto también y voy a aprender.